tú podrás escuchar Lucy in the Sky with Diamonds. Good morning, good morning. Lovely Rita. Getting better. It's getting better. A little better. Fixing a hole. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind. A dying life. A crowd of people turned away. Emisión en directo. Jueves, 16 horas. Reprise, viernes 22 horas 30. Vinilo 2.0 es una producción de Flaxoradio.es y la conducción de Javier Macas. En vivo son las 4 de la tarde, 2 minutos. Gracias por sintonizarnos en Flaxoradio.es, gracias a todas las personas que han estado también pendientes de este programa que comienza en este momento. Estamos en Vinilo 2.0, una emisión en directo, y en esta ocasión tenemos un disco que es todo un clásico, que marcó un antes y un después junto a los Beatles. Esta es una producción del año 67, y la versión que tengo es una versión en monofónico que fue editada en Chile, allá en Santiago. Y bueno, desde ese año nos llega esta copia en monofónico, y este disco se llama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que fue editada en aquel año. Datos curiosos, les contaré luego de la primera media hora o primeros 20 minutos de este programa. Y bienvenidos, gracias por escucharnos también, aquellos que están viéndonos por redes sociales y en el podcast que colgaremos de este programa, pero a través de archive.org, una plataforma alternativa para que ustedes puedan escuchar este programa musical. Hoy comenzamos entonces con este disco que suena bastante bien, a pesar de todos los años que le han puesto encima. Y esta es una producción que, les decía, fue editada ya por el año 67, vio la luz, y fue... Les decía, entre los datos curiosos que quiero contarles más adelante, fue una inspiración, o tuvo como base, o quien le provocó una comezón a Paul McCartney, fue en este caso la gente de Beach Boys. Ustedes escucharán más adelante, al final del programa pondremos un par de canciones del disco emblemático Pet Sounds, que fue quien, digamos así, influenció a este disco. Y también este disco provocó un montón de cambios en la forma de hacer pop y rock, digamos, de los años 60 y para adelante, y hasta como lo conocemos hoy. Entonces, bueno, cuando son las 4 con 4 minutos en este momento, en vivo y en directo a través de flaxoradio.es, arrancamos con este programa. Mi nombre es Javier Macas y esto suena así, aquí en Vinilo 2.0 por flaxoradio.es. Style.

Dressing gown,

Bueno, y del lado 1 o del lado A en este disco de Beatles, o de The Beatles, o The Beatles, como le dicen los ingleses, teníamos a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es la canción que escuchamos, o que estamos escuchando también en este momento al fondo. También luego escuchamos With a Little Help from My Friends, luego una de las canciones más famosas que también tiene Beatles o The Beatles es Lucy in the Sky with Diamonds. Luego está Getting Better, o Beta como dicen los ingleses también, Fixing a Hole, She's Leaving Home, y Begin for the Benefit of Mr. Kit. Bueno, hay algunos datos acerca de este disco, ¿no? Les había contado que si no fuera por el disco que asomó un año antes, en 1966, de la mano de Brian Wilson, quien es el gestor o también mentalizador y vocalista y cantante de Beach Boys, este disco de Sgt. Pepper, según declaraciones del propio Paul McCartney, no hubiera visto la luz. Y claro, también es obvio, en esa época las influencias eran mutuas, ¿no? Beach Boys escuchaban a Beatles, viceversa, escuchaban a Elvis Presley, también escuchaban a Little Richards, por ejemplo, gran músico del rock and roll afroamericano que todavía está vivo. En fin, este disco fue galardonado años más adelante, en el año 1968, un año más tarde desde que viera la luz, el de Sgt. Pepper's en el año 1967, vio a la luz y, bueno, recibió 4 premios Grammys. Por cierto, hace pocas semanas murió George Martin, a quien le llamaban también el quinto Beatle porque estaba en las salas de grabación y hacía muchos arreglos y trabajos con la banda de Liverpool. Bueno, este disco fue grabado en un periodo de 129 días y fue publicado un 1 de junio del año 1967 allá en el Reino Unido, en Gran Bretaña. El 2 de junio del mismo año fue también expuesto o publicado en Estados Unidos. A menudo es citado como, por la crítica, como una de las mejores obras de los discos y de los discos más influyentes de todos los tiempos del rock. Continuando con la maduración artística de la banda, vista desde el disco llamado Revolver, que fue publicado en 1966. Bueno, este disco, este que están escuchando en este momento, se alejó bastante del rock pop convencional de aquella época e incorporó elementos poco comunes y muy divergentes como baladas, música psicodélica, music hall, entre otras influencias sinfónicas. Y eso se escucha claramente con un acento bien fuerte en el disco de Pet Sounds de Beach Boys. Durante las sesiones de Sgt. Pepper's, la banda logró mejorar la calidad de la producción de la música mientras experimentaban con nuevas técnicas de grabación. ¿Qué les puedo contar acerca de esta historia? Bueno, tal vez algo muy importante es que para esa época, en 1967, habían grabadoras de cinta de 4 pistas. En este momento estoy grabando este programa en un sistema estereofónico de una pista estéreo, digamos. Los cassettes, por ejemplo, que hemos usado por muchos años, algunos de los que somos de la vieja guardia, se grababan en 4 pistas. 2 de un lado, 2 del otro lado, pero escuchábamos. Por eso teníamos la posibilidad de dar la vuelta al cassette y no escuchar lo que estaba al otro lado. Si tú te preguntabas alguna vez de eso, sí, teníamos 4 pistas en un cassette con estéreo. 2 por cada lado, en total son 4 pistas. Digamos que en 1967... fue toda una novedad la capacidad de la ingeniería de grabar 4 pistas simultáneamente. Pero, ¿qué es lo interesante en este proceso de grabación con este disco de Sgt. Pepper's? Es que los parcialmente se iban haciendo masterizaciones previas para poder seguir usando las otras 3 pistas que iban quedando al momento de hacer la grabación. También una de las cosas interesantes es que en la canción Lucy in the Sky with Diamonds, diamantes, hago la aclaración, alguien puede escucharlo mal, pero es Diamonds, se hace una variación justamente de la velocidad de grabación, de 45 revoluciones por minuto o por pulgada, en la cinta, se escuchaba luego a 48, y justamente es el fragmento que voy a hacerles escuchar en este momento. Lucy, justamente esta transición de una voz más fina que se escucha con 48 revoluciones por minuto a 45 revoluciones por minuto es una de las variaciones técnicas que se incorpora en esta grabación. Otra de las variaciones técnicas que se incluye en este disco de Sgt. Pepper's es justamente una forma de grabación que se llamaba Automatic Double Tracking. Justamente, si ustedes escuchan la voz de John Lennon, que acabo de subir el volumen para que la aprecien, esta es la famosa Automatic Double Tracking llamada ADT, que es una de las variaciones técnicas que se hizo para esta grabación específicamente. John Lennon, según cuenta la historia, que es uno de los vocalistas de esta canción, detestaba hacer un doblaje o volver a grabar la misma canción con su voz para hacerse un coro, digamos, con su propia voz, que es muy común hasta el momento hacerlo en las series de grabación cuando alguien está en estudio. Bueno, y otra cosa interesante es que, según se cuenta en esta historia también de este disco de Sgt. Pepper's, el Beatle, Paul McCartney, quien por cierto estuvo hace pocos, bueno, tal vez eran 2 años acá en Quito, tenía la fijación, por decirlo menos, de escuchar una y otra vez la grabación de Pet Sounds, que la escucharemos al final en 2 canciones, y dice la historia que se escuchaba constantemente en los estudios de Inglaterra, de Abbey Road Studios, allá en Londres, la permanente reproducción de este disco. Y claro, se escucha muy mucho el acentuación o el acento que tenía Paul McCartney en esta producción musical. Bueno, y respecto de este tema que ustedes están escuchando, dicen que se hace referencia, algunas de las opiniones acerca de esto, Losing the Sky with Diamonds, a la famosa droga alucinógena llamada LSD. Mito urbano, realidad, solamente podríamos, si es que dijeran la verdad, Paul McCartney y Ringo Starr, que todavía están vivos, podrían decirnos qué realmente pasó cuando se escribió esa canción. La canción que escuchamos al fondo mientras estamos conversando, o les estoy contando algunos datos, es Getting Better. O Getting Better, que lo diríamos en inglés americano. Bueno, para la próxima semana tengo una sorpresa. Voy a tener compañía en esta semana. Va a estar Paul Ponce, con quien por cierto hace programa en la noche hoy aquí en la radio. Pueden escuchar música electrónica con él. Pero con él estaremos la próxima semana escuchando un disco de Santa Ana. Para aquellos que son muy puristas, bueno, algunos lo denominan a Santa Ana como un guitarrista Américo, o digamos norteamericano, estadounidense, mexicano, aunque él realmente nació en Jalisco, allá en México. Algunos dicen que no solo basta con nacer en la patria, sino también vivir en ella. Bueno, eso es relativo y debatible. Bueno, escucharemos la próxima semana de 1972 este disco que se llama Caravanserai, que estaríamos escuchándolo junto a Paul Ponce, un disco muy interesante, uno de los mejores discos de Carlos Santa Ana. Lo estaremos escuchando el próximo día, jueves, a partir de las 16 horas. Bueno, también tengo saludos para Gaby Ruiz, quien por cierto ha ofrecido traernos un disco que de seguro estará muy bueno, con uno de los miembros de Queen. Sí, y quiero también enviar un saludo a Jessica Viteri, quien estaba preguntando si estamos en vivo y en directo. Sí, Jessica, estamos en vivo y te estamos mandando saludos para que tú nos escuches. Por cierto, hablando de saludos en vivo, quiero enviar un abrazo caluroso a Carlos Flores, compañero de la radio, que este año está cumpliendo, casi digo 1939, está cumpliendo 39 años. Y bueno, quiero mandar saludos también para toda la gente que está aquí en Flash escuchándonos. Para Vero Vivi, que nos está escuchando en Cuenca. Saludos, Vero y Vivi. Saludos, abrazos grandes. A Carolyn Jiménez también, quien nos está escuchando en este programa. Y a Andrés Rodríguez, que está aquí a la vuelta en el estudio de Flaxo Radio. Saludos calurosos, Andrés. Bicicleta y pedal de largo para ti. Bueno, un saludo para Manolo Huartatanga, que nos está escuchando también, para Mabel Kinga y para Carolyn Jiménez y Silvina Pérez, quien reporta sintonía desde Belleville, allá en Argentina. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa porque ya nos vamos con la segunda parte de este disco. Y bueno, ¿qué canciones vamos a escuchar a continuación? Bueno, vamos a escuchar los siguientes temas musicales de este disco de Sgt. Pepper's, que viene en monofónico gracias a una, digamos, una traída que me hizo, o con la que me ayudó Rodrigo Ortega, quien también le mandamos saludos. Fue allá a Bio Bio, una zona muy comercial en Chile, en Santiago, y nos trajo este disco. Bueno, la siguiente canción, la siguiente descarga que escucharemos a continuación será Within In You, Within Out You. Luego escucharemos When I Am 64, Lovely Rita, Good Morning, Good Morning, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un reprise con otro ritmo un poco más rockero, y A Die in the Life. Y bueno, también la totalidad de este disco, según lo que se estima a la fecha de hoy, habría costado como 46 mil libras. En dólares, bueno, sería de hacer un cálculo, el costo de la libra es un poco más alto que el del euro, y también, bueno, tenemos que hacer un cálculo a dólares. Pero es un costo también bastante alto por un disco grabado en aquella época, bastante costoso. Bueno, vamos a hacer una pausa mientras yo refresco la garganta también y doy la vuelta al disco. Escucharemos entonces los siguientes minutos, las canciones que les hemos anunciado. Vamos entonces y ya volvemos en un breve segundo. Flaxo Radio, amplificando ideas. Para entrar en contacto con nosotros, escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es. Thank you.

I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. En este momento son las 4 de la tarde, 57 minutos. Gracias por habernos acompañado en este programa de Vinilo 2.0. Gracias a todas las personas que nos escucharon en este momento, arriesgándose a no ver el partido de fútbol Ecuador-Paraguay. Bueno, esperamos que le vaya bien, no hemos estado pendientes del partido, pero bueno, les deseamos que también hayan disfrutado de este programa. Les decíamos que todos los días jueves a las 16 horas estamos emitiendo en directo, aunque haya partido de fútbol Ecuador, y el reprise es el día viernes a las 22 horas con 30 minutos. Para aquellos que no logren sintonizar en directo ese momento, tenemos un reprise, digamos, virtual a través de podcast y también en video a través de redes sociales. Les recuerdo la hora, son 4:57 para aquellos que escucharon este programa en directo. Gracias por habernos acompañado. Saludos a Adriana Mora, que estuvo en sintonía, a Carolyn Jiménez. Abrazos grandes, Carolyn, por habernos sintonizado. Te enviamos un abrazo grande a Brígida San Martín, quien nos escucha también desde la ciudad hermosa de Cuenca. Esperemos que ya. En la mañana se decía que habían 15 grados centígrados, en la tarde no tengo mucha idea cómo está la situación, pero acá en Quito, cielo parcialmente despejado y tenemos una temperatura bastante agradable aquí en el estudio. Nos despedimos sin antes hacerles escuchar lo que les habíamos prometido. Parcialmente voy a lanzar este tema o estos temas de Beach Boys que suenan a continuación. La idea es que ustedes encuentren algunos puntos de apoyo para entender cómo funcionó o por qué se lanzó al aire allá en 1967 este disco de Beatles con Sgt. Pepper's Lonely Club Band. Y escuchamos entonces en este momento parcialmente una de las canciones de Beach Boys, que es uno de los clásicos de Beach Boys. Esta canción, como ustedes acaban de escuchar, Would It Be Nice, que la escuchan en la voz de Brian Wilson, el vocalista principal, que originalmente, por cierto, el disco fue masterizado en monofónico y la estamos escuchando en este momento en estéreo. Se dice que este disco marcó también la partida del disco de Sgt. Pepper's y tiene una influencia realmente radical. La forma en la que se tocó el bajo, por ejemplo, fue influencia para que Paul McCartney en la grabación de Sgt. Pepper's también lo haga de una forma distinta, que siempre era como un golpe atrás del bombo. Pero en este caso es como una articulación distinta fuera del golpe del bombo. Otra de las aportaciones o de los aportes que tuvo este disco de Beach Boys llamado Sound Pets es justamente la incorporación de orquesta sinfónica o de instrumentos sinfónicos. Lo escuchamos de la siguiente canción, que es God Only Knows, que es Solo Dios Conoce. Por cierto, Beach Boys se arriesgó, o Brian Wilson se arriesgó. Nunca habían colocado el nombre de Dios en el disco, pero cuenta la historia que lo lanzaron así, sin la esperanza que dé buenos éxitos. Bueno, vamos a este momento con la siguiente canción, que es la que les estaba explicando. Les quería decir nada más que es con los sonidos orquestales que se incorporaron en este disco, que también los Beatles decidieron colocar instrumentos sinfónicos en sus discos subsecuentes. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? Esta canción es una canción romántica que le escribieron The Beach Boys, y la intención era, bueno, decir como cuánto te amo, solo Dios lo conoce. Algo así dice la letra en inglés. Todos los días jueves estamos con este programa. Me despido nada más, mi nombre es Javier Macas Enderica y nos vemos la próxima semana en otro programa. Ya les había dicho el nombre del disco que estaremos sonando con Paul Ponce, disco también de acetato, Caravanserai, que es el disco que estará sonando la próxima semana, una producción de 1972, tiempo después ya del Woodstock. Bueno, nos despedimos repitiendo la canción de Pet Sounds que le habíamos escuchado al inicio, que es esta de The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice. It only makes it worse to live.